Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Y dentro de la de toda la amalgama de grupos que están interviniendo en la décima edición del Festival de Teatro Aficionado de Torrelavega, mañana sábado le toca el turno a otro teatro que llegan desde Madrid. Pero es que dentro de sus filas hay un cántabro, un joven actor que, como os comentaba al principio de la radiografía, está ahí trabajando duro, ya consiguiendo éxitos en el teatro y también haciendo sus cositas en el mundo del cine. Él es Jesús Rodríguez, al cual damos los buenos días. Hola, ¿qué tal, Jesús? Hola, buenos días a todos. Bueno, me imagino que estés ilusionado por lo que te toca, ¿no? El venir a tu ciudad, a tu tierra, a representar esta obra. Pues sí, muy contento. Estamos muy contentos porque con esta obra hemos hecho muchísimas funciones, pero en Cantabria es la primera. Además, también es, bueno, es la primera para mí. Nunca había actuado, fíjate, en mi casa. En tu casa. Así que, a buen seguro, mañana el teatro estará a rebosar, porque habiendo uno de la casa, de la ciudad, de la tierra, claro, pues quieras que no, amigos, familiares, llenarán el teatro Concha Espina de Torrelavega. Bueno, aparte de amigos y familiares, lógicamente todos los aficionados. Bueno, Jesús, si te parece bien, coméntanos de qué va Otro Anfitrión, que así se titula esta obra. Bueno, pues es una adaptación de la obra de Plauto, El Anfitrión. Se han hecho tantas que el director, que al mismo tiempo es quien ha hecho la adaptación, la dramaturgia, decidió llamarla precisamente así, Otro Anfitrión, porque es uno más, ¿no? Es, bueno, pues es la típica comedia de señores y esclavos, donde tiene puntos de comedia del arte, es una historia muy sencilla, con una trama muy simple y con un humor muy, que a nosotros nos gusta mucho definir, ingenuista, ¿no? Uh-huh. Un humor muy sencillo donde el espectador se mete en la historia en muy poco tiempo, vamos, al minuto ya estás metido en la historia. Y nada, trata de, bueno, el dios Júpiter, que como todos saben, pues era un poco mujeriego y estaba aburrido en el Olimpo y se había enamorado de una mortal que se llamaba Almena. Entonces, aconsejado por su hijo Mercurio, decide hacerse pasar por el marido de Almena, que se llama Anfitrión, y convertirse así en otro anfitrión. Al mismo tiempo, Mercurio, su hijo, pues tiene que hacerse pasar por el criado, por el patoso criado y cobarde de Anfitrión, que se llama Sosia. Entonces, claro, pues imagínate los equívocos de todo tipo, no voy a destripar más. Así que se lo recomiendas a todo el mundo que quiera pasar un buen rato, ¿no? Que se eche unas risas. Es una obra muy divertida, muy física, una obra en la que el único decorado es una puerta y todo está al servicio del trabajo actoral. Vamos a recordar la cita de mañana a las 8:30 en el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega. Uh-huh. Otro teatro, llegáis desde Madrid, la sede la tenéis en Madrid, pero yo sé que sois una compañía joven. Todos los miembros de este teatro es gente que, bueno, lleva unos añitos haciendo obras, pero que llega con mucha ilusión la propia de la juventud. ¿No es así, Jesús? Sí, sin ir más lejos, la obra... Te oímos un poco mal, Jesús. No sé si te estamos llamando a un móvil y no sé si podrás moverte un poquitín. ¿Nos oyes? Te oímos un poco mal, vamos a ver si podemos escucharte un poquito mejor. Que ahora ya sí, ya hemos recuperado a Jesús, ¿nos oyes? Sí, sí, te oigo. Y a ti te oímos perfectamente. Bueno, pues estábamos hablando de esa joven compañía que es Otro Teatro. Pues sí, como iba diciendo, salimos todos de la misma escuela, es una escuela que se llama Bululú 2120, que está justo en el centro en Madrid, cerca de Tirso de Molina, y como iba diciendo, esta obra surgió como un proyecto de fin de promoción, ¿no? Al que me sumé yo más tarde haciendo una sustitución, algo muy muy típico de los actores, porque nunca sabes por dónde te va a salir y de dónde te van a llamar. Bien, coméntanos, ¿quién es el director de Otro Anfitrión? Bueno, el director de Otro Anfitrión es al mismo tiempo su adaptador, se llama Paco Obregón, y bueno, es aparte de un fantástico actor, es profesor en la escuela donde nosotros estudiamos, Y nada, estamos muy contentos de trabajar con él, lleva ya muchísimos años haciendo teatro, es un hombre ya con mucho que contar, mucha experiencia. Así que me imagino que se crea un vínculo especial, ¿no? Al haber sido vuestro profesor durante unos cuantos años en la Escuela de Arte Dramático, me imagino que hay algo especial ahí, una conexión que hace que todo fluya de una manera más sencilla. Sí, sobre todo porque cuando comienza el proceso de trabajo ya no tenemos que andar con presentaciones, ¿sabes? O sea, ya nos conocemos todos, no tenemos que andar con explicaciones y todo va muy fluido, sobre todo con muchísima confianza. Y en esta obra, Jesús, ¿cuál es tu papel? Bueno, pues mi papel es el del conspirador, un poco el que lía todo el jaleo, que es el dios Mercurio, el hijo de Júpiter, que es un poco maquiavélico y que tiene una transición para mi parecer muy bonita, porque comienza sumándose a esta historia un poquito a regañadientes. Él tiene un carácter muy altivo y se siente un poco por encima de los, naturalmente al ser un dios, por encima de los mortales, y se aburre con estas andanzas de su padre. Pero poco a poco va descubriendo lo divertidos que son los humanos y que él se lo va pasando muy bien haciendo de humano. Es muy bonito. Sería estupendo que nos comentases también quiénes son el resto de actores, tus otros compañeros en este montaje. Sí, pues nada, son unos estupendos actores. Mira, en el papel de anfitrión tenemos a Iván Mínguez, en el papel de su mujer, Almena, tenemos a nuestra actriz mexicana, Moramay Ovalle, en el papel de los criados, el matrimonio, que son Sosia y Bromia, en el papel de Sosia tenemos a José Píscar, y como Bromia tenemos a una actriz valenciana, Caterina Martí. Y luego mi papá, que yo le llamo papá, pues es el dios Júpiter, que está interpretado por Miguel Espejo. Bueno, hemos dicho que Paco Obregón es el director y adaptador, y estoy ahora mismo delante de vuestra página web, que es otroteatro.com, ahí hay toda la información del grupo de teatro, y lógicamente hay un apartado para esta obra, Otro Anfitrión, y el técnico de iluminación y sonido yo sé que es Carlos B. Rodríguez. Sí, que no Carlos B. Rodríguez. Que no tiene nada que ver contigo, aunque os apellidéis igual. No, no tiene nada que ver conmigo, al menos familiarmente. Pero ha sido, bueno, ya no nos puede poner las luces, porque, bueno, también es actor. Es que otra de las características de estas compañías cuando empiezas es que muchas veces tienes que tirar un poquito de amigos hasta que puedes disponer de una persona que se pueda dedicar íntegramente a la tarea, por ejemplo, en este caso de técnico. Ahora mismo tenemos un maravilloso técnico italiano, Emanuele Barone, que hace maravillosamente su trabajo, pero todos echamos de menos a Carlos, sí. Bueno, pues todo esto, todo este montaje maravilloso, podremos verlo mañana, disfrutarlo en el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega a las 8:30 de la tarde. Así que, Jesús, no voy a desearte buena suerte, porque no es lo típico que se desea en el teatro por el tema de la mala suerte. Claro. Así que te digo esa famosa frase que ahora mismo, bueno, por ser el horario que es, vamos a obviarla, pero tú ya sabes a qué frase me refiero. Exactamente. Y nos encontraremos mañana en el teatro. Así que, lo dicho, y que sigáis haciendo esta estupenda labor, que yo sé que sí, esos jóvenes actores que sois, que tenéis mucha ilusión, muchas ganas. Que Torrelavega lo vea. Exactamente, que tu tierra lo vea, porque como nos has comentado, hay gente de diferentes sitios, incluso de México, esta actriz que hace de Almena. Somos, tres madrileños, una valenciana y un cántabro. Un cántabro y la mexicana, Moramay. Claro está. Bien, pues que ojalá que estos pasos en el teatro os lleven por lo menos hasta México. Por lo menos. ¿Alguna noticia hemos tenido de México, de algún certamen? A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Pues lo dicho, Jesús, nos encontramos mañana en el teatro con la obra Otro Anfitrión del grupo Otro Teatro. Saludos, Jesús, gracias. Un abrazo, adiós.